es la dueña de mi corazón. Hoy por eso quiero dar las gracias a Dios. ¿Sabes de nada? Porque si te quiero, si te adoro, esto para ti, mi pequeña. Gracias a Dios.